Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco. Lucha libre. Análisis peleón y crítica furibunda. Solidaridad local e intercontinental. Por la resistencia, por la justicia social. Contra la economía que mata, contra la política que esconde. Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana. Buenas tardes, se acabó la Semana Santa. Buenas tardes, ahora sí se acabó la Semana Santa. Buenas tardes de miércoles 24 de abril. ¿Sabes si se acabó la Semana Santa? Que sí que se acabó. Se acabó la Semana Santa porque la Semana Santa la marcamos desde aquí abajo, desde el sótano, y luego diremos por qué. Y la Semana Santa es la que os habéis pasado ustedes, con lo cual acaba de estar. Lo dicho, 24 de abril de 2019, Anno Domini, a las 8 de la tarde en Radio Topo, en el 101.8 de la FM Zaragozana y en tu podcast a partir de mañana, ahora mismo en directo. Esto es Lucha Libre. Lucha Libre, el programa de acción social sindical internacionalista sin pecado concebida. En la muy poco santa Radio Topo. Buenas tardes, compañero y compañera. Hola. El programa de hoy lo vamos a discutir si se ha acabado o no la Semana Santa. No lo vamos a dedicar a eso, lo vamos a dedicar a Palestina. ¿Y por qué? Respondedme, explicádmelo. Pues porque nos hemos dado, acabamos de llegar de allí y nos hemos dado esta Semana Santa unas vueltas por allí. Entonces, a ver cómo estaba el asunto. Entonces os podré preguntar por el BDS, por la situación, por la noticia que aparecía hace tres días y que circulaba hace tres días de la huelga de hambre de un preso en prisión administrativa, pues. Por el murete, por las cosas, ¿no? Por las cosas actuales, por varietés del asunto. Si nos preguntas por muro, tienes que especificar cuál. No, el murete, yo por el murete. Yo soy un tío modesto, no... Yo, bien, por el murete sí, ¿no? Sí, pero que hay dos muretes. Hay dos. Claro. Solo dos. No, hay 70.000. Pero quiero decir, bueno, vas a ver que hay aquí dos maneras de ver el asunto. Perfecto, perfecto, porque más juego dará. Y es interesante también. O sea, claro. Uno que yo que vuelvo después de 14 años... Y uno que llega. Y el compa, que es la primera vez que es importante, que ve, es importante, ¿no? Especificar que cuando tú estuviste allí... Recientemente acababa de finalizar la segunda intifada. Sí, terminada la segunda intifada. Entonces es importante decir eso, ¿no? O sea, cuando hablamos de que hace, claro, hace 14 años... Por las... bueno, claro, ya. Sí, sí, sí, sí. No, se me ocurre que no es una mala manera de empezar después de que os ponga una canción introductoria para que os hagáis al contexto. ¿Es posible que habéis de aterrizar? ¿Tercera intifada tendrá lugar? No. ¿Ha tenido lugar? ¿Significó algo? Sí, bueno, o por lo menos después de darle una vueltecita a todos esos cambios que se pueden percibir en 14 años y que mucho más que aparentes, pues, ¿no? Pues muy bien. Venga. Significan cosas. Dale. Pues venga. Blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah انا ببلعهم بدفهم ولا مره بسيبهم بخليهم دايما يضربوا بتفكيرهم انا وراهم قدامهم جنابهم محتلهم مش طايقهم مرات وزنهم بيكون ملزلهم رتبهم صففهم وبقلم انا حاكمهم زادتهم مش عاجبيني انا محيهم قائدهم وبنفس الوقت انا عبيدهم وبك وربط انا بلعب بمعانيهم انا حميهم باسطر اللي تقويهم انا وعدهم اني اسطر علي فضحهم ومطلعهم بصوره اللي تبشعهم بس انا محترمهم وبسطور سجنهم مكتفهم كاسير بجنازير ظاهر ومهديهم بحبل اللي يبشر بالصبر وانا لي الفخر اكون الشوك اللي فيهم واكون ظاهر اللي دايما يسقيهم كل سمعك بس السؤال اذا اللي سمعك فهمك كلمات ليست كالكلمات بل اللي تواجهنا وانا بدنا احبال السيركي تثبتنا ريح العالم من كل جهاز احنا ضابط وقعنا بس لا بالمره لا كلمات عندي ضابط كل وحده لها هدف اخذت حرف حرف سجد جمل اللي البسهم وقت البرد انت بتعرف انهم بمنصب شهاد بيحكوا الماضي وتنبوا حاضر اي بلاد ما حكيت هاد ما احكي فيش كلامي غطي بس فيه كلامي رب وينم انت بس اروي فيه شوف كيف النقوة والقوة بتقوي فيك والرويته مصيره يسقيك مثل الاول العدو من امامكم والبحر من وراكم فلا تخيبوا اسيادكم فاين اشعاركم واين مجادلاتكم فانتم تسقطون وتخمدون احلامكم نهيت رجعت للعمية بكلمات مرمية طلع من عقلية شعبية مثل نجيب اللي بذكر كل واحد محفوظ مدروس وزلق معناته في خلل معكوس هالمجتمع اللي قمع كتاباته اللي سمح لنسيانه يشيل خطواته الكل سمعك بس السؤال اذا اللي سمعك فهمك كلمات ليست كالكلمات بل اللي تواجهنا وانا بدنا احبال السيركي تثبتنا ريح العالم من كل جهاز احنا ضابط وقعنا بس لا بالمره لا كلمات عندي ضابط كل وحده لها هدف اخذت حرف حرف سجد جمل اللي البسهم وقت البرد ألف باء كوباية اوعك تكسرها امسكها للنهاية وكل ما تفضى مليها كلمة او رواية ومع المراحل زيدها شي حكاية وهيك ضلك زود فيها وجيبها لتجمعاتك وسيدها استعملها لنقاشاتك ولمواقفك استخدمها هذه مدافك اللي مداها بسيطة. Bueno, pues es un libro que escribió hace unos años el Foro Palestina Libre que cuyo título me sirve para introduciros la primera parte que os propongo. Uh-huh. Lo de la breve historia de un largo genocidio. Ya digo, libro escrito por el Foro Palestina Libre, del que forma parte aquí los presentes en ASI. La cuestión es que, bueno, voy a leer casi directamente de Arainfo y voy a leer algo que tiene que ver con Khalid Jamal Farag, que si no me equivoco y me vais a corregir, es un preso palestino en detención administrativa, en uno de esos regímenes de detención que utiliza el ocupante sionista, en el que están cientos de personas, obviamente sin edie, sin horizonte de libertad y sin cargos, ni conocimiento de cargos, ni acceso a abogado. Eso, acceso a abogado, pero lo que pasa es que el abogado no tiene acceso al expediente. La cuestión es que, bueno, la propuesta es presos, refugiados o cárceles y campos. Y si nos habláis un poco de eso, nos puede servir para ponernos un poco en situación, para ir a otros temas y hablar de esa historia reciente. Pues el caso de Khalid es un caso particular, pero lo que te das cuenta cuando vas hablando por allí con la gente es que, o bueno, por lo menos con los que hablamos nosotros, es que todo el mundo ha pasado por esto en alguna vez. Me imagino que más la gente de los campos de refugiados que a lo mejor pues otra gente con la que no hablamos, ¿no? Pero bueno, pues Khalid Jamal Farag es un chaval de 31 años que es detenido el 23 de enero de 2018 y desde entonces pues está en una cárcel israelí. Él es palestino, está en una cárcel israelí. Y le han aplicado ahora mismo pues lo que es la detención administrativa, ¿no? Que como tú has explicado, es una forma de detención que se ha inventado Israel, en el que el preso no sabe de qué se le acusa, el abogado no tiene acceso al expediente ni a los cargos, y es una situación en la que se renueva sistemáticamente cada 6 meses hasta llegar a los 10 años. Es decir, que una persona, un palestino, puede estar preso hasta 10 años en una cárcel israelí sin que sepa por qué se le acusa ni tener acceso al expediente. Concretamente, bueno, por contaros cómo entramos en contacto con esta gente, porque hay una huelga de presos, cuando estamos allí hay una huelga de presos, de dos tipos de presos, uh-huh. Unos presos que reivindican una serie de cosas que suponen una mejora para la estancia en la prisión, sí. Y otra serie de presos que están en huelga por la detención administrativa. ¿Qué es lo que ocurre? Eso es el que preso que queda y está gravemente enfermo, es el que acaba de contar el compañero. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Mientras los presos están en huelga, hay como una especie de vigilia que se pone a la entrada del campo. Uh-huh. Hay que decir, como ha dicho él, insistir en que la mayoría de los presos pertenecen a los campos de refugiados. Esto es en concreto... Del campo a la cárcel. Exactamente. Es el único trayecto que no te hace pasar por un checkpoint en Palestina, ¿no? Entonces, a la entrada del campo, pero no en el campo mismo, sino a la entrada, es decir, no pertenece, porque que esté o que no estén las cosas en el campo tiene su importancia por la... Visibilidad, jurisdicción, a quién competen las cosas. Si las cosas están dentro del campo, la Autoridad Nacional Palestina no puede entrar, es la UNRWA la que y los comités populares los que tienen el encargo de administrar aquello. Y luego, claro, por supuesto, entran los soldados israelíes cuando les pasa por las narices y lo atacan cuando les da la gana. Que para eso es un país ocupado, Palestina. Exactamente. Entonces, ahí a la entrada del campo, no en el mismo campo, se hace un apoyo, eso debe ser habitual, a los presos mientras dura la huelga. Uh-huh. Una especie de vigilia en el Hall de los Mártires, que se llama, que muchas veces hemos visto por televisión cuando hay algún muerto, que están en una especie de cuartos grandotes, unas salas grandotas donde está el cadáver y lo velan y todo eso, pues es eso. Es un sitio bastante grandote y entonces se utiliza tanto como para velar a los mártires como para apoyar las cosas que tengan que apoyar. Por ejemplo, en este caso estaban apoyando la huelga de hambre de los presos. Entonces ahí se junta pues de todo tipo de gente, compañeros, familiares, representantes de partidos, y pues una montonada de gente. ¿Y sin la familia? Sí, familiares. Familiares. Ah, que lo has dicho, perdón. Y entonces, bueno, pues todo esto viene porque la madre se pone, nosotros íbamos por las noches a apoyar allí. Y la madre se pone en contacto con nosotros un día que estaba especialmente desesperada y por favor, y de ahí viene, nos empezamos a mover y de ahí viene el asunto. Nos pide a ver si podemos hacer algo pues para sacar a la luz internacionalmente el caso. Y bueno, pues es que, claro, que es que el chaval llevaba desde el 26 de marzo en huelga de hambre y su situación era crítica, pero muy crítica y muy grave. Sí que nos enteramos que parece ser habitual que antes de la detención administrativa hay una detención previa que debe durar alrededor de 4 o 5 meses, que ahora es habitual, y es por haber escrito algo en Facebook. Bueno, 350 detenidos hay ahora mismo en Palestina por haber escrito algo por activismo en redes sociales. Les acusarán, me imagino, de fomentar terrorismo, yo qué sé, cualquier cosa, o lo que les dé la gana. Como si a Israel le hiciera falta alguna excusa legal. Exactamente. Entonces, esa es lo que nos estuvieron comentando, que son las detenciones ahora habituales, sobre todo de gente jovencísima, aunque este era más mayor. Bueno, 31 años. Bueno, lo que pasa es que este ya lo han detenido, no se sabe cuántas veces. Ahí te iba. 5 años y medio, o sea, con 31 años ha pasado ya 5 años y medio en prisión. A eso es a lo que os iba a preguntar ahora, porque imagino que todas esos pretextos o el anticipar el encarcelamiento más o menos masivo, ¿no? Sí. Bueno, relativamente selectivo. Quiero decir, tenemos un espectro de herramientas desde el asesinato selectivo, ¿no? Al bombardeo indiscriminado, a el encarcelamiento preventivo de 5 meses, ¿no? O a las centenares de críos, ¿no? Que pasan por la cárcel también. Pues en el caso de Khalid, pues si estamos hablando de 15 años, obviamente él empieza como menor. La primera vez. De 5 años. Cinco años. No, pero ¿cuántos años? Ha pasado en total cinco años y medio en prisión. Vale, vale, en total. En total. La primera detención fue en el 2006, entonces luego 2011. Y algunos se van encadenando, por ejemplo, pues justo la primera fue en el 2006, es justo con 18 años, a eso me refería, claro. Quiero decir que suena bastante de actualidad. Si ocurre aquí, muy selectivamente, no va a ser una herramienta para decir, bueno, pues publicación en Facebook o el pretexto que sea. Ajá. Pero quiero decir, tu gestión preventiva de... ¿no? De como criminal, como cucaracha, que diría un sionista, ¿no? Pues ya la tienes en bandeja de primeras. Muy señalados, gente muy concreta. Sí, como a partir de los veintitantos, yo la conclusión que llegué, gente muy concreta a partir de los veintitantos y menos de veintitantos, ya a mogollón. Bueno, conocimos también varios casos de... De recién salidos en otro campo, En el campo de al Jalanun, o como se pronuncie, conocimos pues a un chaval... Ramala. Que con 19 años acababa de ser liberado de la cárcel y había pasado un año. O sea, había entrado a la cárcel con 18 años. Tocadico, o sea, no hubo manera, aparte nada, pues no estaba el chaval como para poder hablar con él. Uh-huh. Aparte, y específicamente ya ahí, pues el padre y el hermano ya nos dijeron que no. Pero vamos, el hermano que tenía 25, pues le había pegado un tiro en las piernas. O sea, no existe una familia, una sola familia en los campos que no tenga una historia. Eso es. O de apresamiento, uh-huh, o de muerte, o de asesinato, o de... Tortura. O de, bueno, apresamiento quiere decir tortura, uh-huh, inmediatamente, ¿no? Bien, vale. Pero quiero decir, de disparo. Uh-huh. Y nos insistieron mucho, que curiosamente ya salió ayer, uh-huh, ¿no? La noticia. Otra noticia más, sí. Que se había puesto de moda disparar a las piernas a los chavales. O sea, inutilizarlos, incluso, uh-huh, ya está habiendo grupos que están trabajando, uh-huh, precisamente en eso, en chavales que quedan discapacitados porque los disparos, uh-huh, son a las piernas. En el campo de refugiados de Al-Jalanun, es que era difícil de entender, pero nos estaban hablando no de disparos a las piernas, pero desde la segunda intifada que habían ya asesinado a 30 chavales, no sé si te acuerdas. Solamente en ese campo de refugiados, 30 chavales menores de 18 años asesinados a tiros. Pues siendo, viniendo, jugando. Pero quiero decir, lo de los tiros a las piernas, que nos lo han dicho tanto en la zona de Ramala como en la zona de Belén, que es una cosa como de que llevan los últimos tiempos como dándole mucho, aparte de los asesinatos, por supuesto. Que es otro tema, sí. Con el objeto de discapacitarlos. O sea, dejar... Y chavales, que no llegan a 20 años. Claro, es que además hay que tener en cuenta que la situación de la sanidad en Palestina será como sea. Pero el problema para mucha gente no es ese. El problema es que después de una intervención militar de Israel, se cierran checkpoints, no pueden acceder a ambulancias, a lo que consiguen entrar, pues a lo mejor es demasiado tarde y pues no se puede reparar. O sea, que también juegan con esos tiempos para asegurarse que ya queda... ¿Mal o muy mal? En otros lenguajes más sofisticados se le llamaría control social, ¿no? A eso, perdonad el humor negro, pero bueno, yo qué sé, claro, cuando estabas hablando tú estabas utilizando directamente la expresión dejar discapacitado. Sí. Claro, si son decenas de chavales en el campo... Chavales, en los campos de refugiados y también en las zonas rurales. Y por lo que habéis podido saber allí de primera mano y demás, eso, o sea, ¿cómo es de reciente o cómo han ido variando esas prácticas en lo cotidiano? O sea, o si es algo que se ha ido agravando, el apuntar más a la población joven. No, por lo que parece es algo que se está ahora aumentando. Está especialmente en los últimos años, pongamos muy pocos años, uh-huh, insistiendo mucho en eso. Es que no es casualidad que ayer 23 de abril salió el caso, pues porque hubo suerte de que un fotógrafo lo captó y se vio, pero un chaval de 18 años que tenía un disparo. Sí, es lo que ha salido ya en las teles. Maniatado y que tampoco podía ver, pues eso también, un disparo en cada pierna. No es casualidad. A ver, el rollo es, no es casualidad, el que disparen, vamos a ver, un israelí, como dicen ellos, tiene derecho a disparar en el momento que sienta miedo. Hmm. Esto es muy fácil de entender cuando les ves los caretos a toda esta, banda de hijos de la gran chingada. Son chavales y chavalas jovencísimos que es que se cagan. Aparte de los cabrones, de lo cabrones que son, es que ante cualquier duda pon lo primero va un disparo. ¿Te refieres al ejército de ocupación, a los soldados? Claro, estoy hablando de los israelíes, ¿no? Se lo decía mucho a él, le decía, es que me dan ganas de darles manotazos, pero porque es que parecen, es que son adolescentes, pero armados hasta los dientes. Son personas, pues eso, de 18, 19, es que no sé con cuántos años harán la mili, 18, 19 años, con unos fusiles que son, enormes. El arma enorme, ¿cómo se llama? Metralleta israelí famosa. Y claro, pues insistimos, Palestina es un país ocupado y no hay policía por la calle, lo que hay es ejército. Y es un ejército... También hay policía. Sí. Claro que hay policía. Sí, hay, pero... Hay policía israelí, sí. y claro, pero de lo, y que estamos, de lo que estamos hablando es de la presencia del ejército en las calles, armados hasta los dientes, en los checkpoints, en las carreteras, y entrando y saliendo por donde quieren sin ningún tipo de problema. Yo una de las diferencias que he visto es la edad de los chavales, la edad de la gente que estaba... Una de las diferencias a mi anterior visita es la edad de los chavales y las chavalas en el ejército, mucho más jóvenes. Ahora. Más jóvenes dedicados a el tema este de los checkpoints, de las cuestiones de seguridad de trayectoria corta, de subir a un autobús, pedir pasaportes, cosas de esas. Gente más joven, hasta en el mismo aeropuerto, parece como que los están entrenando, ¿no? Como si los entrenasen, ¿no? A cuestiones un poco de bajo perfil para luego ir a más. Que muchas veces lo hablábamos, es decir, esta gente que hemos hablado muchísimo de la sociedad enferma, porque, pues claro, también... ¿Cómo educa a sus cachorros? ¿Los educa en la masa? En el racismo y el... La hijoputa en masa absoluta. Y en el colonialismo. Los obliga, eso con todo lo de la mili y todo eso, pero es que ese cerebro ya no se recupera. Un cerebro de 18 años armado hasta los dientes, disparando solamente porque tiene miedo. Que puede ser que un chaval saque una bolsa de patatas fritas de una mochila. O nada. Porque ya si disparan a las piernas no se dispara porque tienes miedo. A las piernas se dispara porque te han dado la orden de disparar a las piernas. Sí, que no debe ser fácil apuntar tampoco. No había tanto chavales jóvenes en esas tareas. Bueno, claro, es que... Como otra vez. Es que es una sociedad, la sociedad israelí, como has dicho, enferma, en el que la cantidad de recursos de ese Estado que se disponen para el ejército, para las funciones de seguridad que no vemos, y luego para la construcción de colonias y para la ocupación de las mismas colonias, es un Estado dedicado en un porcentaje muy alto a la ocupación y al control y a la muerte y al despojo de los palestinos. Es todas las formas de crimen en 24 horas, ¿no? Puedes presenciar todas las... De la más alta y sofisticada, desde el drone hasta el disparo en las piernas de un crío armado y pero formado. Ojo, porque lo más acojonante y otra de las diferencias que yo he notado, y que es más, a mi modo de ver, es lo que más me ha asustado, es que puedes estar en Belén y no enterarte de nada. Por supuesto, si estás en Jerusalén, con los miles de turistas que hemos visto, y me imagino que habrá turistas aquí que los enteran de una mierda. Ni en Belén tampoco. Estoy convencida que pueden llegar hasta Nablus a darse una vuelta por la ciudad vieja. No creo que sea muy probable, pero perdona. Están yendo a Jericó, están subiendo para arriba la gente y no se enteran absolutamente de nada. Es una cosa que les llaman ellos, que es el rollito de la normalización. Hombre, a ver, no descubrimos nada nuevo cuando acerca de cualquier parte del mundo y Israel es el paradigma de todo eso, compruebas que es necesario siempre que haya un turista dando el testimonio de es muy bonito y no y, es y, se bonito, está, y está seguro, ¿no? Exacto. los letreros aquí, los letreritos esos que ponen, ¿no? Como que cuando, ponían. Cuando entraban, cuidado, zona peligrosa. Sí, cuando entrabas en territorio ocupado palestino y pasabas los checkpoints, pues había un letrero en el que un israelí en el que advertía a los visitantes de que a partir de ahí su seguridad no estaba garantizada. Y curiosamente era en el sitio donde menos armas veías, donde la gente era más amable, en fin. A los visitantes israelíes. Sí. A los visitantes israelíes que no estaba garantizada su seguridad, que son los putos amos que hacen lo que les da la gana. Otra cosita, la pregunta que nos tendrías que hacer ahora mismo. ¿Y la Autoridad Nacional Palestina? Os la hago después del descansito. Ya toca vale. Descanso. Se me está, mira, llevamos media hora, amigo. Claro. Se me ocurre que el concepto genocidio de proximidad me va ganando puntos. انا ببلعهم بدفهم ولا مرة بسيبهم بخليهم دايما يضاربوا بتفكيرهم انا وراهم قدامهم جنابهم محتلهم مش طيقهم مرات وزنهم بيكون ملزلهم رتبهم صففهم وبقلم انا حاكمهم زددهم مش عاجبيني انا محيهم قائدهم وبنفس الوقت انا عبيدهم وبك وربط انا بلعب بمعانيهم انا حميهم باسطر اللي تقويهم انا وعدهم اني اسطر علي فضحهم ومطلعهم بصورة اللي تبشعهم بس انا محترمهم بسطور سجنهم مكتفهم كأسير بجنازير الظاهر ومهديهم بحبل اللي بشر بالصبر وانا لي الفخر اكون الشوك اللي فيهم اكون الظاهر اللي دايما يسقيهم كل سمعك بس السؤال اذا اللي سمعك فهمك كلمات ليست كالكلمات بل اللي تواجهنا وانا بدنا احبال السيرك تثبتنا ريح العالم من كل جهاز احنا ضعاف بتوقعنا بس لا بالمره لا كلمات عندي ضعف كل وحده لها هدف اخذت حرف حرف ما سجد جمل اللي البسهم وقت البرد بتعرف انهم بمنصب شهاد بيحكوا الماضي وتنبوا حاضر اي بلاد قد ما حكيت قد ما احكي فيش كلامي غطي بس في كلامي رب وينم انت بس اروي فيه شوف كيف النقوة والقوة بتقوي فيك والرويته مصيره يسقيك مثل الاول العدو من امامكم والبحر من وراكم فلا تخيبوا اسيادكم فاين اشعاركم واين مجادلاتكم فانتم تسقطون وتخمدون احلامكم نهيت رجعت للعمية بكلمات مرمية طلع من عقلية شعبية مثل نجيب اللي بذكر كل واحد محفوظ مدروس وزلق معناته في خلل معكوس هالمجتمع اللي قمع كتاباته اللي سمح لنسيانه يشيل خطواته الكل سمعك بس السؤال اذا اللي سمعك فهمك كلمات ليست كالكلمات بل اللي تواجهنا وانا بدنا احبال السيرك تثبتنا ريح العالم من كل جهاز احنا ضعاف بتوقعنا بس لا بالمره لا كلمات عندي ضعف كل وحده لها هدف اخذت حرف حرف ما سجد جمل اللي البسهم وقت البرد ألف باء كوباية اوعك تكسرها امسكها للنهاية وكل ما تفضى مليها كلمة او رواية ومع المراحل زيدها شي حكاية وهيك ضلك زود فيها وجيبها لتجمعاتك وسيتها استعملها لنقاشاتك ولمواقفك استخدمها هادي مدافعك اللي مداها بسيطرتك وما دافعك منه ما تخليها ريتك ما هي تكتب ما هي توصف ما هي تكذب ما هي تنسف ما هي هي الهروب هي لجوء هي ضروب وهي العبور بالحدود واللي بمرقهم مبدع وبيفوز بالخلود واللي بسرقهم مش مبنى واذا تديهم الحرية بنادوك ممنوع واذا بتاخد الحرية بنادوك مسموع الكل سمعك بس السؤال اذا اللي سمعك فهمك كلمات ليست كالكلمات بل اللي تواجهنا وانا بدنا احبال السيرك تثبتنا ريح العالم من كل جهاز احنا ضعاف بتوقعنا بس لا بالمرة لا كلمات عندي ضعف كل وحدة لها هدف اخذت حرف حرف ما سجد جمل اللي البسهم وقت البرد Bueno, pues eso, genocidio de proximidad, parte 2. Yo quería arrancaros alguna otra cosilla, aparte del paseo este que hemos dado un poco a nivel del suelo. Cuando hablamos, y mira que lo hemos currado, y en el programa se ha tratado muchas veces, y se trata de explicar, y se habla de política internacional, y de estrategias, y de este genocidio de más de 7 décadas, etcétera, etcétera, la ley internacional, bla, bla. Pero qué útil es de vez en cuando, ojalá al oyente le sirva, pasearse un poquito por un día a día o por situaciones cotidianas. Aparte de todo eso, hay otra cosa que no hemos tocado y que podríais comentar un poquito, que tiene que ver ya con las visiones de la gente allí, de la gente viviendo bajo ocupación allí. Y más allá de hablar del ocupante, y más detalles de los que hemos dado antes, de los colaboradores necesarios. Del nivel intermedio, ¿no? De ese gobierno, o del nivel inmediatamente superior para quien estaba viviendo bajo ocupación, que sería la Autoridad Nacional Palestina. Pues mira, en eso había un consenso total por parte de todos los palestinos y palestinas con los que hablamos, de gente de todas las organizaciones, movimientos sociales, todo, con toda la gente con la que hablamos. Tu hijo de vecino. Sin ningún tipo de duda, acusaban a, o sea, lo mínimo que decían de la Autoridad Nacional Palestina era que eran colaboradores del sionismo, del Estado de Israel, y a partir de ahí pues todo tipo de calificativos como traidores, vendidos, colaboradores, corruptos, bueno, lo de corrupción todo el mundo lo decía, eso, vamos, eso ya iba de serie también. Y sí, eso era común por todo el mundo. Era es que a veces, y te daba la sensación a veces de que la Autoridad Nacional Palestina se limitaba a veces a colocar un cartel en una zona turística para decir, está usted, ¿no? ¿Te acuerdas que veíamos a veces algún cartel que nos reíamos porque veíamos un cartel que ponía Estado de Palestina y solamente lo veías en vallas publicitarias en las zonas turísticas? No veías nada más de la Autoridad Nacional Palestina. Menos en una entrada que de una calle de Hebrón que ahí que lo vimos que daba risa, ¿no? De que pusiera ahí Estado de Palestina, ¿no? Esa es otra de las cosas que con tantos años de diferencia es importante, ¿no? Porque hace 15 años, 14 años, nadie criticaba a la Autoridad Nacional Palestina y cuando iban a criticar, que es automático, son las dos críticas, y sobre todo si estás hablando con refugiados, en donde se perdió todo, pues en los acuerdos de Oslo. Hace 15 años, cuando te iban a criticar, hablabas con la gente y querían criticarte los acuerdos de Oslo, te llevaban a una parte y lo hacían casi de manera clandestina. Ahora es a voz en grito. A voz en grito. Todo se perdió allí empezó a perderse todo y no se cortan ya un pelo. En ningún sitio se cortan un pelo, se acabó. Incluso yo creo que hasta los propios defensores de los acuerdos de Oslo alrededor de 2004-2005, cuando hablé con la gente, ya ha cambiado de opinión. De todas maneras, tampoco hace falta, ¿eh? Tampoco hace falta. Ya tengo que decir que no hace falta irse a Palestina. No hace falta más que darse un par de vueltas por aquí, por según y qué barrios, y hablar con los palestinos a ver qué opinan. En materia de seguridad, pues también te contaban que cuando el ejército de Israel iba a entrar, casualmente, para hacer sus cosas, ¿no?, de la ocupación, casualmente la policía palestina desaparecía. O sea, en vez de, en el mejor de los casos, porque ya sabemos que en otros casos no, en otros casos directamente colabora en materia de seguridad con el ejército israelí. Pero vamos, la colaboración en materia de seguridad es un acuerdo, o sea, esos son acuerdos de Oslo. Está firmado, sí. Que no es ningún secreto. La traición, no, eso estuvo firmado y está firmado y dale que te pego, ¿no? Sí, la cuestión es que son 15 años en los que lo que se cumple sobre del papel a la realidad tiene que ver con los compromisos del ocupado. Y lo que sirve para no servir para nada son todos los compromisos del ocupante, premios Nobel mediante. Exactamente. Esa es la cuestión. Si es que da pena, si es que Autoridad Nacional Palestina vimos, o sea, Policía Palestina, En todos los 9 o 10 días hemos estado, no me acuerdo cuántos hemos estado. En la tumba de Arafat había unos cuantos. Eso sí, en la Mukata, así hay 3 o 4 ahí haciendo el tonto. Ahí se veía bien el Estado palestino, sí. Bueno, pero vamos, que está desierto con 3 o 4, si me entiendes. Todo así, todo arregladito, pero 3 o 4 pringados. Ahí ya está, y que no sé dónde están. Pues estarían por ahí, para adentro, lo que sea, porque se supone que ahí, pues aparte de la residencia presidencial está, se supone, la Armada Palestina, la policía, pum, pum, pum, que ahí no había ni Cristo bendito, que eso es tan Ramala. Y luego vimos a uno, ¿te acuerdas? Uno en yendo la en la carretera, tomándose un café. Que, y luego a 500 metros más abajo, pues ya, había, ya estaban los israelíes con el esto, o sea, no hay presencia de... Están... sí que hubo una crítica, por ejemplo, en la vigilia de las prisiones que te comentábamos antes, que porque tienen un ministro de prisiones. Bueno, tienen muchos ministros, pero esto es interesante, sí. Sí, hay un ministro de prisiones y el ministro de prisiones habían tenido un folclore gordo y habían discutido con él porque no se había acercado a la huelga, o sea, a la vigilia de la huelga, y que había alegado no sé qué, no sé cuántos, y no había hecho absolutamente nada por el chaval este que está en peligro de muerte, no había hecho absolutamente nada, ni proveer ni intentar un abogado o algo. Sí que sabemos que está Adamir, que es la organización, ¿no?, que se ocupa de los presos, que estaba intentando negociar con ellos. O el Tribunal Supremo, lo que fuera. O sí, lo que ahí fuera, que lo llevaran al chaval a un hospital. Pero echaban pestes del ministro de prisiones la gente que estaba allí. Pero como era la Semana Santa, la Pascua judía, pues entonces no había contacto posible. Es increíble, increíble. Y de Oslo a la actualidad. Bueno, no sé si hace falta entrar más en la cuestión de la Autoridad Nacional Palestina, porque de alguna manera esto ya lo es sabemos, ya lo esto sabemos. Sí, claro, de alguna manera esto es puesto una vez más sobre el terreno lo que se viene hablando y analizando durante muchísimo tiempo. Pero bueno, una de las cuestiones ya por intentar pensar en alguna cosa de aquí, diríamos, o de las que se piensan en clave solidaria internacional. A ver cómo lo hago sin meterme en un jardín, ¿eh? Meteros a nosotros. Ya me perdonaréis. Sí, o meteros a vosotros, porque en claro, allí es todo un mejunje muy loco, en realidad, ¿no? Das dos pasos y vas de un lado a otro. Entonces, ¿qué presencias o qué habéis estado, os habéis visto solicos? ¿Qué presencias hay ahí en los campos de refugiados? Estoy pensando en nuestra visita a Líbano hace unos años. ¿Qué se ve? ¿Qué hay? ¿Existe la UNRWA todavía? Sí, sí, claro. Que aparte, eso en la pública, que diríamos así con sorna, y la privada hay algo que claro. ¿Qué pasa? Que esto es gracioso porque es una de las primeras preguntas que hacíais, ¿no? Oye, este coche que pone, este coche que lleva unas letras, que había montones de coches de esos. UN. ¿No? Bueno, sí, coches de Naciones Unidas vimos muchos. Muchos, tapala. Sí que están los edificios, claro, de la UNRWA, pero claro, la UNRWA ya sabes que como Trump ha restringido las esto. Claro, y hace esos años a los que me refería antes es cuando ya estaba en marcha todo el proceso de, llamémosle así por simplificar, recortes a saco. Sí, pues sí. Lo que todo el mundo decía era que ofrecían los servicios básicos. Y que bien que ofrecían esos servicios básicos, pero que como servicios básicos se quedaban bastante cortos en cuanto a educación, a qué edad los soltaban. Eso sigue igual hasta hacen 16, hasta noveno, que son 16, no, 13, 14. Pero vamos, a ver, las escuelas, pues casi. Sí que es verdad que en los campos, claro, eso afecta a los campos de refugiados. Entonces, en los campos de que me gustaría a mí que contase José Andrés la impresión que tendría. ¿Qué pensaba él que era un campo de refugiados? ¿Y qué impresión tuvo cuando lo vio? Hombre, claro, es que ya me lo habíais contado, entonces tampoco tampoco me encontré nada que no esperaba encontrar, pero vamos, pues un campo de, no es lo mismo un campo de refugiados en Líbano, que yo no lo he visto. Es igual, pero un poco más duro. Que el que ves en Palestina. En Palestina, un campo de refugiados, lo que ves es un barrio desordenado, por decirlo de alguna forma. Es decir, hay gente, pues son calles desordenadas y pisos que construyen hacia arriba. Pues sí, las calles son... No hay trazado urbano, son calles muy confusas, muy estrechas, pero bueno, pues hay gente haciendo su vida relativamente y pared, normal. Y 15 sí. o 20 centímetros pues eso, sí. de calles, al vecino. Calles muy estrechas, sí, pues eso, que ahí lo decían, la intimidad cero, pero por otro lado, pues también decían que se conocían todos, que todo el mundo sabía quién era quién y que todo el mundo se apoyaba. O sea, lo que sí que se respiraba dentro del campo de refugiados, que eso me imagino que fuera de campos refugiados no, era una sensación de organización, de solidaridad, de colectivo, que eso en otros sitios de comunidad que no se veía. Y eran pues todos gentes que venían desplazados de pues del 48 la mayor parte y que bueno, pues que intentaban hacer su vida lo más normal posible dentro de la resistencia y organización. Porque eso sí, con toda la gente que hablábamos, todo el mundo estaba en algo. Todo el mundo estaba en algo. Hay en Belén hay dos campos importantes, ¿no? El que estábamos nosotros, que era el Deisha Camp, y hay otro que es el Aida Camp. Uh-huh. Digamos que Deisha Camp, que era donde vivíamos nosotros, es el campo de izquierdas. Muy organizado, muy participativo en uh-huh. la resistencia. Desde, digamos, de una posición, digamos, de izquierda. ¿Cómo? Que no quiere decir que sea que lleve al frente, ¿eh? que sea del Frente Popular, porque ahí hay de todo mezclado. Aida Camp, que también tiene su parte de resistencia, pero es más en línea conservadora islamista, que también con sus resistencias, pero de otra manera, para que nos aclaremos. No. Por deciros alguna cosita. Y luego también otra cosa que te llama la atención de los campos de refugiados son las paredes. Las paredes hablan, las paredes cuentan las historias de la lucha, de la represión, de las torturas y sobre todo, y lamentablemente, de los compañeros que ya no están. Eso es muy triste, porque te lo van contando y dicen, mi sobrino, mi amigo... Y eso pues te pone los pelos de punta. Exacto, eso, es el graffiti con las caras de todos los mártires. Y entonces el campo entero, eso sí, cualquiera de los dos, da lo mismo el Aida Camp que el Deisha Camp, que vayas a cualquier campo, está lleno, ¿no? De dibujos de caras, de personas con nombres y apellidos que... Luego también otra cosa, en Palestina, los palestinos no controlan el agua. El agua de Palestina está controlada por la potencia ocupante, que es Israel. Entonces, mientras en las colonias tienen piscinas y campos de golf y fábricas, en los campos de refugiados tienen agua una vez a la semana y entonces tienen que tirar de contenedores, no, depósitos de agua enormes que colocan en los tejados, ¿no? Y esa es también una imagen icónica de Palestina y sobre todo los campos de refugiados, que son... Pero no exclusiva de los campos, ¿eh? No. Es de toda la Palestina ocupada. O sea, tú distingues una colonia. Cuando tienes dudas de si eso es una colonia o un asentamiento es muy fácil verlo. Y si israelí, eso tienes que mirar arriba. Si tiene depósitos negros para guardar el agua, pues entonces son palestinos. Y si no, eso también hay que decirlo, el desarrollo de las colonias que ha cambiado el paisaje absolutamente de Palestina. Yo creo que una de las cosas que más te impacta cuando entras en Palestina es el paisaje. Porque es la forma en la que ves la ocupación, ¿no? Es un paisaje en el que cada montaña, cada colina está ocupada por una colonia israelí, israelí obviamente, en la que ves pues unos edificios de puta madre, todos muy bien orientados al sur, y por supuesto de alrededor de ellas unos muros y unas vallas de metros y metros y metros. Después de, además, unas carreteras que solo pueden utilizar los israelíes, todas perfectamente acceder a esas colonias, perfectamente pavimentadas y perfectamente valladas. Entonces, eso es un paisaje que te deja no sé, es que es increíble, es que o sea, mires por donde mires, no haces más que ver colonias, y la sensación que da cuando ves las colonias es que están vacías. Es que están vacías. Es que están... Muchas de ellas están vacías. Pero sin embargo, están ahí. Y en muchas ocasiones tú ves las colonias perfectamente construidas, como hemos dicho, edificios muy bien hechos, muy bonitos, pues un diseño, el que sea. Y al lado, debajo, ves a las poblaciones palestinas totalmente destrozadas. Y destrozadas no porque haya habido un terremoto, sino porque, pues, por las cuestiones de seguridad de Israel, cualquier construcción cerca de una colonia representa una amenaza a su seguridad, van con el bulldozer y la destruyen. Carreteras terribles, la de los palestinos, en fin, sin agua, sin... En una de las poblaciones que visitamos, la de Al-Walaya, pues era prácticamente una ciudad, un pueblo cercado por colonias. Cercado por colonias. Entonces, esa es una de las primeras cosas que cuando entras en Palestina te deja totalmente descolocado, ¿no? La situación de despojo y de colonización y de ocupación del territorio. O sea, el paisaje es terrible en Palestina, es terrible. Otra cosa que también te impacta muchísimo, y no es una cuestión física, sino ya más personal, es el puteo al que ves cómo son sometidos los palestinos, ¿no? O sea, la situación, o sea, el puteo cotidiano, la tortura diario social, se llama eso. Y al minuto que sufren los palestinos, es terrible. Para cualquier cosa necesitan un permiso, pero es que casi, o sea, para ir a... Siento un permiso. Para ir al hospital necesitan un permiso. Para ir al hospital, para ir a matricularse, para ir a una consulta. 101 tipo diferente de permisos existen. Y eso lo ves porque también, por ejemplo, en un viaje que hicimos en autobús, en un autobús de los de donde se monta quien sea, pues ahí de repente sube el ejército israelí por la puerta delante y saca a los palestinos por la puerta atrás. Y entonces pues allá a tocarle los huevos. Muchas veces simplemente les piden los papeles y ya está. En otras ocasiones pues no, pues ahí se queda. Serán cosas peores, ¿no? Y otro ejemplo de... Y obviamente no muevas una pestaña, no te cantes porque... Ah, porque, no puedes hacer porque nada. Porque si el soldado siente miedo, ¿no? Dispara. Lo que aquí es ley mordaza, falta de respeto a la autoridad, bajo ocupación sionista es un tiro en... Pero ojo, pero eso es lo que comentaba antes. Que es que tiene 18, 19 años la criatura, chico o chica, que hace todo eso. Y otra cosa, otro ejemplo, ¿no? También que los mayores están ocupando en el asesinato directo, yo qué sé. Lo que comentábamos, ¿no? De la situación de... O sea, lo que te da la sensación es que un palestino, una palestina, tiene cero control sobre su vida en Palestina y que está todo programado para que dependa todo de Israel, ¿no? O sea, ya hemos contado el caso del agua. O sea, en Palestina los palestinos no disponen del control del agua. La administra y la gestiona Israel. Pero es que tampoco disponen del control de las carreteras, por supuesto de la moneda. No pueden salir de su país más que desde un de solo punto. De las mercancías, punto. De los productos. Y las lechugas, los pollos. Las carreteras, por ejemplo, eso nos pasó, que un checkpoint... un solo soldado puede cerrar un checkpoint y se corta la, yo qué sé, como si dijeras la autovía de Madrid, no, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y entonces tienen que empezar a tirar por carreteras comarcales que, o sea, bueno, que, por llamarlos de alguna manera. Sí, porque allí la autovía o sea, una autovía de aquí es ahí una comarcal en Palestina. Ojo, que Israel no, Israel tiene sus muy buenas autovías. Entonces, un solo soldado, esto no lo decían, un solo soldado puede decidir cerrar un checkpoint, le pone un candado y búscate la vida para ir a donde sea, a lo que tengas que hacer, ¿no? Entonces, esa sensación de descontrol y desgobierno y de total dependencia de Israel, eso es una cosa que también te afecta, ¿no? O sea, el paisaje, la total, el puteo y dependencia. Y luego también, por decir una cosa positiva que también te notas, es... La solidaridad de esta gente. La solidaridad, resistencia, organización y ganas... Y ganas de tirar para adelante, cueste lo que cueste, sea como sea, y que te tratan siempre con una sonrisa y con unas ganas de que... No sé. siempre que, claro, insisto, con quienes hemos hablado nosotros no es con la población palestina normal. Hemos hablado con... No, pero sí, hemos hablado con... A ver, hemos hablado con muchísimos palestinos y con muchísimas palestinas. Normal quiere decir, quieres decir más de campos de refugiados. Claro. Pero también... Sí, también hemos hablado con palestinos de pueblos, de los de Al-Walaya. Claro. Pero bueno, Y de gente que llevaba cinco veces demolida la casa. Sí. Cinco veces. Sí, sí. Y ahí siguen. ¿No? O sea, que estuvimos... No se rinden. Y otra vez, dale que te pego, con los críos ahí que hacían, que por cierto, hacía un frío, de eso. Cinco veces en un sitio, cinco veces en otro sitio, y otra vez la casa demolida y con los esto, eso y dale, no, y dale. Eso no lo ves, ves. O sea, aquí quiero decir, a lo mejor lo puedes ver esa situación también, pero claro, lo comparamos, no sé, con Colombia, con México, pero claro, es que el ejército israelí es que es el puñetero rey de los ejércitos mundiales después del de Estados Unidos. Y los tienen al lado, ¿no? Entonces, hablaras con quien hablaras, todo el mundo tenía un preso, un torturado, pero seguían, no se rendían. Y claro que decían, bueno, sí, un poco de miedo tenemos, pero tenemos que continuar adelante y tenemos que seguir luchando por nuestra tierra. Incluso hablamos con algún padre, madre también, aparte de la madre del preso este de Jalik y tal, ¿no? Con algún padre concretamente con el padre del chaval que acababan de liberar, ¿no? De los 20 años. Que tenía no sé cuántos hijos, pero bueno, uno recién liberado y el otro que recién recuperado dio el tiro en la pierna. Y me acuerdo que le preguntamos, decir, pero no estás todo el santo día acojonado por lo que le va a pasar a tus hijos y todo el rato con miedo. No. No podríamos vivir así si tuviéramos miedo. Claro que sufrimos cuando le pasa algo a nuestros hijos. Claro que sufrimos. Pero no vivimos pendientes del miedo que tenemos porque van a matarlos, porque van a dejarlos discapacitados, porque los van a detener a nuestros hijos y a nuestras hijas. Menos las chicas. Pero también, ¿eh? Presas también, porque también, ¿eh? También, por ejemplo. Pero las... Los datos, por ejemplo, de dentro de las presas hay solamente dos que están en detención administrativa, ¿no? De un total de 500. De un total de unas 500 o una cosa así. Hay que pensar entre 5.000 y pico hacia 6.000 presos en total, ¿no? Entonces, pues... No lo veías, no destrozado, hecho... Estarán hechos mierda, ¿cómo no van a estar hechos mierda? Pero tienen la otra posición, tienen otra historia, tienen otra cosa, es decir, hay que seguir. El rollo de los mártires hay que aclararlo muchísimo, porque aquí utilizamos la palabra mártires cuando estamos hablando que si el paraíso, que si el Islam, no es así. Me has pisado el cierre. No, eso es... No, lo digo porque venía a cuento, porque la cuestión era, a lo largo de toda esta explicación, si alguna parte de la audiencia le quedaba colonialmente difuso la definición de resistencia y de mártir, pues ese es el contexto. Mártir no tiene nada que ver con la religión. O sea, tiene que ver con tu actividad política y punto. Mártir es un muerto o una muerta resistiendo. Punto pelota. Y que te pueden matar por cualquier cosa. Es que ir a una manifestación en Palestina es suficiente para que haya un francotirador y te pegue un tiro. Punto. Y ellos, a ese tipo de personas, los llaman mártires. Claro, pero hay que quitarle, efectivamente. Cualquier muerto. Pero que en el disco duro occidental, llámalo así, el término te refiera directamente o te remita directamente a esa otra idea creada. Es una pequeña muestra de, ¿no?, de cómo funciona lo del orientalismo y lo del colonialismo en la cabeza, y después eso multiplicado por 200.000 millones es la expresión de un soldado israelí sobre el terreno. Exactamente. Claro, esa es la cuestión. Un mártir es igual un muchacho o una muchacha que esté formando parte de la resistencia armada, que un chaval o una chavala que esté en una manifestación, que un chaval o una chavala que haya hecho una huelga, que vaya por la calle, que un chaval y una chavala que vaya a recoger olivas y le pegan cuatro tiros los colonos, Eso es un mártir. Eso es un mártir. Punto. Una víctima de la, un muerto por la resistencia, sea cual sea. Sea cual sea el tipo de resistencia. No tiene nada que ver con el rollo islámico, ni los paraísos, ni las vírgenes, ni toda la tontada esta posterior. Y yo quería añadir una pregunta que no he, y al tema de que con qué te quedas, ¿no? Pues Eso, y con esto cierra si tienes valor. He comentado tres cositas, ¿no? Sobre el paisaje, sobre el descontrol total y desgobierno de las personas y sobre la resistencia y organización de los palestinos. Pero quería comentar una cosa que le hemos dicho ya 50 veces, pero que es que la voy a repetir una por 51.000 veces. Y no voy a hablar de los palestinos, sino voy a hablar de los israelíes. De lo que te das cuenta es que de la sociedad israelí es una sociedad totalmente enferma, y orientada total y absolutamente a la colonización y despojo de la tierra palestina y de la vida de los palestinos. Y eso te asusta porque te das cuenta de todo lo que hemos contado, ¿no? De cómo desde bien críos les lavan el cerebro y se aprovechan de esa situación. Y hay una cosita, por favor, para que añadas y la explicas. El pinkwashing, el greenwashing, por favor, añádelo. Logrador, sí, de disimulo. Cierra con el lavado de cara. Con el objetivo de normalizar a Israel como Estado y la democracia de Oriente Medio más grande del mundo. Pues se utilizan diferentes medios, ¿no? Uno de ellos es pues el plantearlo como un sitio seguro para el turismo de playa o religioso, y luego también se está haciendo pues a través de distintas estrategias como el pinkwashing, que sería el Tel Aviv paraíso de homo LGTB, LGTBI. Y por otro lado, el greenwashing, que es también hablar del tema de los la naturaleza. De la sostenibilidad, pero claro, campo palestino, tenemos que recordar que eso de que los judíos son los que mejores manejan el agua, pues es verdad, porque la manejan robándosela a los palestinos. Y un caso, y para que veamos hasta qué punto son malvados, y acabo con esto, que sí, pero que es que hemos empezado tarde, no te preocupes. Una de las cosas que fuimos a visitar era una zona así pues de montaña, de valles, muy bonita en Palestina, que con la excusa de crear un parque natural, Israel pensaba ocuparla y declararlo parque nacional y expulsar de ahí a los palestinos. Entonces, que la gente no se lleve a ningún tipo de engaño, Israel es un estado criminal. Es un Estado que está basado en la ocupación, en el racismo, en el despojo y en el asesinato de los palestinos y las palestinas, y que desde aquí lo mejor que se puede hacer es denunciarlo, boicotearlo, y desde allí, desde Israel, lo mejor que se puede hacer es irse de Israel. Exactamente. No es posible si es que exista un ser israelí y antisionista. No es posible un israelí o una israelí. Siempre será sionista. Por eso está donde no debe.